Sintonizas Mr. Virus. Amigos, bienvenidos a todos los que estáis ahí detrás, sintonizando, escuchando a través de Asalto Mata Radio Rogo, a través de las distintas plataformas de podcast que están puestas a vuestra disposición. Ya sabéis que este es un programa de música de rock abierto, donde pretendemos hacer pasar un buen rato y sobre todo estar entretenido, muy entretenido. Desde luego, lo primero que quiero mandar desde aquí es muchísima fuerza, muchísimo tesón, apoyo a todos los afectados por la catástrofe sufrida, especialmente en Valencia, pero en el resto de los puntos donde se han perdido vidas humanas y sobre todo, aún quedan por descubrirse cosas dolorosas, personas y situaciones y muchos bienes materiales que, aunque digan que de eso uno se va recuperando, es verdad que cuando uno le deja en la calle. Afortunadamente hay mucha solidaridad, como se está demostrando, y esperemos que con el paso del tiempo las cosas vayan acomodándose un poco para todos los que han sido afectados. Igualmente, un abrazo muy fuerte desde aquí a la familia Pérez, que ya sabéis, hablo de Esteban Pérez, que nos dejó, murió en Kenia en 2019, falleció. Bueno, pues este pasado 1 de noviembre fallecía su padre, Santiago Pérez, también implicado como el resto de la familia en que saliera adelante esa publicación gratuita que tanto nos hizo conocer y de la que también en su momento pues fuimos colaborador. Todas las novedades, bueno, la vida, la verdad, que sigue, y bueno, lo cierto es que todo lo que uno hace y deja como permanente en este mundo, cuando se va, es lo que también nos reconforta cuando lo recordamos, ¿no? O sabemos que pasaron y todo lo hicieron con las mejores de las intenciones. Estaba recordando que esta semana pasada no tuvimos programa, pero que coincidía con todos los santos, noche de difuntos, cosas que celebrar, bienvenidas por un lado a, como sobre todo saben muy bien tratar en México, a la muerte como un trámite más de la vida, pero claro, ha sido una semana especialmente dura como para considerarlo de una única manera. El sábado cayó en sábado 30 de octubre de 2021, fallecía Manuel Ángel Marc. Ya sabéis, Marc, que fue cantante, cerebro de Estirpe, y luego hizo aquel proyecto suyo de paso que nos dejó para recordarle el resto de los tiempos, y que nosotros pues claro que sí, vamos a ponerlo para, ya que la semana pasada no tuvimos programa, para recordar esos buenos momentos que nos hizo pasar y esa gran obra que quiso que permaneciera antes de marcharse. Busco entre las dudas, me enredo en las costuras que encontré. Siempre hilando la cordura que muestra la locura de vivir. Me invitas a un milagro. Es el camino que seguir. Si me ves caminar, si me ves tropezar, si ves que me caigo, es que estoy aquí, es que estoy de paso. Si me vas a ayudar, si me pierdo en el mar, si me ahogo en un vaso, sácame de aquí, llévame del brazo. Siempre me arropas cuando el frío no permite que un abrigo guarde mi fe. Laberinto desde las alturas es más frágil, sin duda llegaré. Tu olor me trae el recuerdo. Pasado 3 años desde que marchó, pero estos momentos son imborrables. De paso, que nos recuerda también un poco con ese estribillo y esa manera de interiorizar lo que él componía en el momento que sabía por la enfermedad que estaba pasando, pues hace que lo veamos de una forma muy especial. Hace un mes aproximadamente, la última vez que vi a Hamlet en directo, antes de que salieran a tocar, sonaban por los altavoces desde la mesa de sonido las canciones de Mark, precisamente de este disco. Y eso también es muy bonito, porque hace que sigamos teniendo presente, ¿no?, al autor, al creativo y a la persona. Seguimos con Mr. Virus, acabamos de arrancar y muchas cosas por delante, con novedades, con también anécdotas y algunas cosas venideras de conciertos que hemos visto, pues que iremos también trasladándolos a los que estáis al otro lado. Mateo Mancuso, que es un joven guitarrista, yo puedo, creo que tildarlo como una especie de avanzado. A los avanzados siempre se les suele decir prodigios, pero cuando desde pequeñitos en realidad se adaptan a componer, a crear, pues es más fácil, ¿no?, que desarrollen, ¿no?, esa magia que uno casi siempre lleva dentro en cualquiera de las profesiones, pero que si no la sabe desde pequeño encaminar, pues generalmente no aparece. Él ahora, además, en este mes de noviembre, El día 22 cumplirá 28 años. Y ya sabéis que habéis escuchado en Mr. Virus este disco que volvemos a poner, llamado The Journey, que recopila canciones instrumentales donde el jazz, el rock y también otros términos musicales entre el clásico y flamenco se dan la mano. Esto es Skill Rock, el tema que abre este disco llamado El Viaje, The Journey, Mateo Mancuso. De Mateo Mancuso. El mundo está lleno de fenómenos, lo que pasa que hay veces que es difícil encontrarlo, dar con ellos. Pero siempre que uno tiene ocasión de toparse con algún artista genial, a mí me gusta que también que lo conozcáis. Es el caso del canadiense John Harris, otro guitarrista que se está dando a conocer y en visos de llegar un poquito más de lo que uno puede pensar. El futuro a veces es incierto cuando uno sabe que tiene buenas composiciones, buenas canciones, buenas ideas y una aura creativa entre manos, y no sabe muy bien qué hacer con todo eso y quién puede interpretarlo, quién puede entenderlo. Pero bueno, en el caso de John Harris ya va dando cuenta poco a poco, avanzando música, de lo que será su primer trabajo instrumental como debut, llamado Parallel Heart, que se editará en el mes de diciembre y que tiene canciones como esta que vamos a escuchar ahora, que a mí pues me parece que llevan ese condimento de funky también que hace del músico un tipo brillante. Esto se llama My Little Lady, My Little Lady, y él es John Harris. Thank you. música de John Harris, que es un adelanto de lo que está por venir, todavía queda, y que nos iremos haciendo eco a medida que también vaya ofreciendo adelanto. Hoy en día es más que habitual que los artistas, antes de poner en definitivo un trabajo íntegro en el mercado o en las redes sociales, pues ir dándolo a conocer para despertar esa atención, ¿no? Y en el caso de este joven canadiense, yo creo que está más que claro. Escucharemos a John Harris en Mr. Virus porque nos da pie para ello, y más que pie, hay quien toca muy bien la guitarra con los pies, él desde luego lo hace con las manos. También son muy muy muy interesantes esos músicos que muchas veces son mancos y tocan con los dedos de los pies. Bueno, más cosas para mí sorprendentes a nivel musical, vamos a decir originales, ¿no? Como esto que escuchábamos, se edita a través de Epictronic, y lo que vamos a poner ahora a través de un sello italiano llamado Go Down Records, que el 6 de diciembre lo pondrá pues también en plataforma. Se llaman Ghost Bone, Ghost de fantasma, Bone, herida, ¿no? Ghost Bone es un álbum de debut de el grupo Ghost Bone. Saca un álbum debut, editará este trabajo con una mezcla de rock psicodélico, de space funk. Yo creo que después de escuchar integró todo lo que incluye. Es un álbum con mucho ritmo, con mucho funk, con ese toque para quien le guste el crowd rock y el hard rock psicodélico, ¿no? De los sonidos de los 60, ¿no? Aquel sonido psicodélico original que empezó a ser el embrión de lo que todas estas bandas de hoy en día pues hacen, pero como imitación. O sea, yo creo que está muy bien. Mezcla tantísimas cosas y tantas armonías que hacen que te metas dentro de un disco, sin duda, como digo, original y bailable. Esto se llama Funky Robot. Y por supuesto con un toque de blues, con esa cadencia que en fin, que nos gusta mucho. Se llaman Ghost Bone. Bueno, por la música de unos genios que a mí desde luego me parece que hay que considerarlos también y que estaremos permanentemente atentos a lo que hagan esta banda llamada Ghost Boom aquí en Mr. Virus. Seguimos con más cositas. Esto que estás escuchando o que vas a escuchar ahora se llama Level. Está escrito de una manera especial. Level con V, pero la E final la ponen como si fuera un 3. Bueno, son todas cosas creativas en la música para llamar la atención, pero lo importante es luego el contenido, no solamente la apariencia. Es Voice of Sorrow, un tema que sacan como adelanto de lo que también se viene, que ahora te contaré, y que trata los problemas mentales, ¿no? Que muchas veces hay tanta gente atravesando situaciones relacionadas con ellas que se dejan de lado y que bueno, pues siempre se solicita de alguna forma que estén más presentes. Esta es una buena ocasión, un buen momento para considerarlos. Days be so long here. Boys of Sorrow Road es el uno, otro de los adelantos que han incluido dentro del disco intimista que Level publicará en algún momento, no hay fecha determinada para su álbum debut. Para la primavera, dicen, de 2025, pero ya solamente el adelantarnos este tipo de situaciones con un, creo, contexto bastante claro en cuanto a sus influencias musicales y también letrísticas, ¿no? Podríamos decir, de Tool, toques de Type of Negative, incluso es una banda muy abierta que la forma pues un trío bajo la batuta de Sergio Gil, voz y batería, César Morata, guitarra, y Albatros en el bajo, y que, como digo, fusiona distintos estilos donde aportan cada uno pues esas texturas abiertas, ¿no?, que les hacen que sea una banda que progresiva, moderna y, si quieres, pues un poco clásica. Ellos dicen que respecto a este corte del que han sacado un videoclip, ¿no?, que se tiende a ocultar dentro del entorno nuestro, dentro del entorno más cercano, cuando se sufren situaciones que hieren a nivel psicológico, y es en ese momento cuando te invade la sensación de aislamiento con el mundo, cuyos casos más extremos llevan a escuchar esas voces de desconsuelo y pesar, representando esos pensamientos intrusivos que distorsionan y alteran la realidad y que son las que provocan las decisiones más irracionales o peligrosas. Entonces, ellos, Level, pues pretenden así adentrarse en una temática psicológica intimista. Y en el vídeo, pues ellos mismos aparecen como tres miembros, que son tres entidades que representan al aislamiento, a la soledad y al silencio. Bueno, yo os recomiendo que veáis el videoclip, que sigáis a la banda y, por supuesto, todos ya al unísono estamos deseando, esperando ese debut que se ponga en la calle para reconocer y disfrutar seguro con el resto de la musicalidad que incluya sus creaciones. Lines It Darnet, que será el disco, el título del álbum, el disco completo, que ha sido grabado y mezclado en los estudios Cute por Alberto Seara y producido por Carlos Escobedo de Sober. Seguimos con más cositas en Mr. Virus. Ya sabéis que el pasado fin de semana anterior a Día de Difuntos, Todos los Santos, etcétera, y Halloween, yo siempre me equivoco con Halloween, y la culpa la tiene una maestra, porque cuando iba al colegio, a la EGB, yo ya llevaba una sudadera de Halloween con la calabaza y tal, ¿no? Y recuerdo que una vez se cruzó una maestra y me dijo: llevas una rata en la camiseta. Y dije: ¿por qué, maestra? Y entonces me dijo: porque está mal escrito. Es Halloween, no Halloween. Y a mí venía la calabaza de la época de los santos y tal. Entonces yo le expliqué que la que estaba confundida era ella. Luego siempre sacaba malas notas con ella, no sé qué pasó. Pero desde entonces me creó un pequeño trauma a la hora de decir Halloween, digo Halloween, y a la inversa. Hexebel es una banda que vamos a escuchar ahora y que, bueno, tiene ese toque de música oscura tan interesante como para formar parte del Samhain Festival, que ya sabéis que el nombre tiene mucho que ver con las celebraciones de esa época de Halloween, de los difuntos y de las historias que conmemoran pues un cambio de tiempo especial para las cosechas y para otras cosas, sobre todo en el mundo celta. Y que nosotros estuvimos en ese festival que se celebró en Maastricht. Nosotros decimos Maastricht, pero en realidad ellos lo pronuncian como Maastricht. Así es como está bien dicho. Y entonces, este es un festival itinerante que cada X años va cambiando de emplazamiento. Y este año estaba ubicado en una sala multiusos, grande, con distintos escenarios, con un par de escenarios, y que se llama Musikgitarrik, que es un sitio muy interesante, que suena muy bien, con una sala más grande y la otra más chica, pero que cogía a todo el mundo, que hizo un sold out para ver a un montón de bandas que estaban ahí integradas. Y una de las que a mí me gustó mucho, y ya habíamos visto en otras ocasiones, precisamente la de estos finlandeses llamados Hesebels, y que escuchamos aquí en Mr. Virus. Ahora te cuento un poco más, por supuesto. Sebel, que es una banda interesantísima, hecha por músicos que son unas figuras absolutas dentro del campo, si queréis, más underground, pero que les precede un montón de años a sus espaldas y experiencia por otras historias. Es imposible que los pases de largo dentro de este tipo de sonidos. Ya te he hablado de ellos en otras ocasiones. Principalmente ellos están situados en Helsinki, aunque también en otros puntos. Y su cantante, ellos van vestidos con unos ponchos, con unas túnicas, unas capas más bien, y le dan ese toque de misticismo, porque aunque ellos hagan esa toquen esas atmósferas apocalípticas de psicodelia mezclada con folclore, con rock, con tienen ese misticismo y tratan la mitología y los rituales en sus letras. Pero luego, claro, Matthew McNerney, apodado Cox, él canta, toca la guitarra en Hesebels, pero él en otras facetas, en activo, como el grupo Great Pleasures, pues hace post-punk, vamos a llamarlo así, post-punk, yo creo que es un sonido así también oscuro, pero no tiene musicalmente nada que ver. Él también era el cantante de la banda Gangrenator, que era Greencore. Ese grupo ya está inactivo, pero ha participado en un montón de cosas y tiene otros proyectos también activos funcionando. Eso en cuanto al cantante, o sea, fijaros la sabiduría musical que hay ahí para condensar y llegar de una forma real al público que te está viendo en ese aspecto musical que realmente están haciendo. Luego te lo tienes que imaginar en otro escenario con otras tendencias sonoras. El batería Jukka Ramanen está en activo en grupos realmente extraños y maravillosos dentro del black metal psicodélico, como son Dar Buddha Racing o Ways of the Spider Orchestra, proyectos Sun of R, otra locura que hemos conocido inicialmente en festivales como Rodburg, que es donde se gestan, aunque ya sabéis que también han cambiado un poquito en los últimos años después de la pandemia, los condimentos propios de Rodburg. Siempre les ha gustado, siempre les gusta llevar grandes propuestas y producciones, y estos son grandes descubrimientos. Y bueno, pues el resto de los componentes que están ahí en Exebel, pues son talentos. Mentiría si lo que ocurrió en Sanjeín es solamente esto. Hay muchas cosas que te hacen pensar que cuando te desplazas hasta un sitio no es para ver, como este, no es para ver las mismas bandas de siempre en los mismos lugares de habituales, ¿no? Amenra son unos clásicos, también estaban ahí Resian Circle, Rotting Creeks, Bornagar 1349, Cool of Fire con esa los checos, estos son de Praga, con esa locura escénica que llevan, Ritual, ellos bueno, pues situados cada uno en uno de los escenarios, solamente son dos guitarras tocadas a todo trapo, y bueno, llevan una performance que ya os he contado y que podéis descubrir cualquiera de los conciertos que veáis por ahí si tenéis ocasión en internet o en escena. Y luego pues su cantante Actor Ritual, enfundado también en su capa, en su sayo y en sus productos que tiene sobre la mesa y sus mejunjes para, bueno, para echar un cáliz y hacer sus rituales. Uada, Spectral Bone, grupos que realmente Ghostbath, Mesa, Ulta, que algunos a lo mejor parecen difíciles de entender simplemente escuchándolos mencionar, pero cuando te metes, te adentras en esa música oscura y original, pues te hacen ver que hay otros caminos sonoros por disfrutar. Cuando los escuchas, pues dices, esto mola, pero cuando lo ves en directo, pues toda esa potencia que escuchas en letras, en música, en disco, pues realmente te lo plantan en la cara y hace que sea algo más más interesante, sin duda, de ver, de presenciar. Y por ejemplo, pues es lo que ocurrió con Kamfar, que es una banda noruega, es otro de los grupos que a mí me parece que siempre que los ves en directo no falla, porque llevan un espectáculo, cada canción hacen una especie de show entre las luces y los humos que manejan, las bases de niebla que hacen que de eso saquen espectáculo, con los focos, pues que digas, joder, es que no me canso de verlos, aunque los vea una semana detrás de otra, como a veces pasa, ¿no? Viendo, pisando tantos festivales por ahí. Y Kamfar es una banda que recomiendo, que llevan ya un montón de años en activo, pero que seguramente para muchos pues son unos grandes desconocidos y que también tratan pues las cosas pues un tanto mitológicas. Otro toque noruego que despuntó en este festival llamado Sanjeín, no voy a hablar mucho más de él porque quiero contaros, hablar de otras historias, pero sí deciros que el año que viene este festival ya no se realizará en Maastricht, sino que se lo llevan de Holanda a Bélgica, porque la próxima edición de 2025 será en la sala Trix. ¿Y cuál es la sala Trix con X? Pues la sala Trix es donde estuvimos la semana anterior a este festival viendo el Desert Fest de Amberes, el Desert Fest de Bélgica, Desert Fest Amberes, que tuvo lugar, que se celebra en tres salas en una multiusos también, una sala que suena impresionante. Las dos salas grandes, la pequeña no se ve bien porque es pequeña, pero es muy interesante porque tiene el bar pegado y se disfruta también. Y entonces pues lo van a mover, es ambulante, y el año que viene estará en Trix. Ya veremos si estamos o no estamos en Trix, pero bueno, pues mira, la verdad es que saben buscar remedios y soluciones de un punto a otro, de un país cercano a otro. Tampoco es que haya tantos kilómetros, pero si me decís que con qué sala me quedo, pues, o con qué festival me quedo de estos dos vistos de consecutivo, pues os diré que me quedo con la sala de Maastricht, porque aunque Trix es muy interesante, ya son tres escenarios y se solapan las cosas, y en Maastricht la historia está en que son solamente dos salas, y en Music Getterik, en este espacio donde tenía lugar, con un amplio espacio también para mercadillo, para ver el merchand de las bandas y tal, y para comer, pues el festival empezó muy temprano, a las 2, una cosa así, empezaba a 2:30 de la tarde y terminaba pues casi a medianoche, y veías a todos los grupos, porque te dejaban incluso 10 minutos de entre banda y banda para, en fin, pues para lo que te apeteciera, descansar, incluso los amplios sillones que tienen ahí en la parte fuera de las salas, en el interior del hall. Canfar, que es una banda que ya os digo, si no la tenéis chequeada, con K, como el Canfor, pero Canfar, M-P-Far. Yeah. alguno a lo mejor se ha reído con lo que he dicho de camphor, que es parecido, que suena igual que el camphor. Camphor, sabéis que era el betún, es el betún, ¿no? Sigue existiendo. Yo es que no me pongo zapatos ya. Antes los tenía los zapatos aquellos, les daba el betún negro. Bueno, la mil también. Pero ya no me pongo zapatos de esos. Los tenía unos para la comunión y luego, como me creció el pie, ya dejé de usarlos. Pero ellos se pintan de oscuro, así, como si estuvieran en un campo de batalla. Campamento es en alemán, ¿no? Kampfer. Kampfer, pues sí, yo creo que es válido el término, así, a la española. Y alguno diré, joder, pero si esto ya los conozco yo, que me estás presentando ahora, pues no pasa nada. Yo, Kampfer llevan funcionando desde mediados de los 90. Y yo os digo que sí, hace muchos años que los había visto, incluso a Wacken, que ya sabéis que voy hace muchos años también, a Kampfer los he visto en Wacken y en otros lugares, pero bueno, pues a lo mejor por eso que pasa. Pues, o a lo mejor no era una época también de gloria, como se puede decir, pues los ves y a lo mejor pasan sin pena ni gloria. Siempre es una banda interesante, pero bueno, todo grupo tiene sus momentos de altos y de bajos. Pero en los últimos años a mí me parece que es una banda, y por algo los utilizan como incluso cierre de escenario en los festivales, como cabeza de cartel, porque es una banda que tiene ahora mismo muy interiorizado y muy ensayado el espectáculo, ¿no?, que dan en vivo. Este año estuve en el Dar Ester Metal Meeting en Múnich, en la sala backstage, y allí estuvieron Kampfer cerrando uno de los días. Y puso firmes a todos los que estaban allí medio durmiendo ya y agotados, porque reventaron la sala sonando. La sala backstage es otra grandísima sala también con el sonido. No sé por qué en muchas salas de las que hablo o las que visito en España no tengo estos mismos términos. Y mira que tengo cariño por las, algunas salas y quienes las llevan, pero no por los equipos de músico y las sonoridades que tienen. En cambio, cuando salgo por ahí fuera, no sé, mis oídos, como que me doy cuenta que mis oídos suenan, o sea, procesan mejor la música cuando estoy aquí. Y lo mismo digo con la sala. Antes decía que la Trix o la otra, la de Maastricht. Pues y si de la Trix os hablo también, pues imaginaos la otra. Lo que pasa es que se van a ir. La de Maastricht, pues si es que da igual, es que suena todo muy bien, da igual donde lo hagan. Es que, o sea, se puede mantener en un sitio o en otro. Ojalá algunos festivales españoles se lo llevaran a estas salas. Y yo viajaría para verlos, pero claro, otros a lo mejor no. En fin, no sería a lo mejor tan fácil. Bueno, y ahora, la semana que viene, aparte de estas salas, vamos a visitar, porque tiene lugar, otro sitio que suena muy bien, que es el Hard Club de Oporto. Hard Club de Oporto. Este fin de semana se celebra el Amplifest en un sitio con historia, el Hard Club de Oporto, ya os he contado. Algunos también me diréis, pues si ya lo sé, si yo he ido allí. Bueno, pues no, lo repito, el Mercado Ferreira Borges, fue un antiguo mercado con una estructura de hierro, pues de hace muchos años, y que ese antiguo mercado pues se reconvirtió, ya no hay mercado dentro, sino que se hizo Hard Club, un sitio multiusos también, con un restaurante arriba que creo que se come regular. Yo no he llegado a comer, pero creo que el restaurante no es tan bueno como el sonido de la sala. Y ahí pues tiene distintos espacios donde se van alternando también, para que veas todos los grupos que tienen lugar durante el Amplifest, que se celebra este fin de semana. 9 y 10 son las fechas fuertes, algo creo que van a hacer el día 8. Yo particularmente estaré allí el día 9 para disfrutar de lo gordo. Y ahí habrá artistas tan interesantes como Chelsea Wolfie, que hemos visto en distintos puntos también, en otros festivales. En Rodburg creo que fue cuando la descubrí a Chelsea Wolfie, y me gustó mucho. Y mira que es una cantante compositor estadounidense que combina cosas que se salen un poquito fuera de la dura del rock, ¿no? Y eso debido a que ella se crió en el norte de California y su padre era un músico de country, y entonces pues empezó a interiorizar lo que hacía su padre con el folk de raíz y lo mezcló con punk, con rock gótico, y así pues han ido surgiendo las canciones de esta mujer de 40 años, 41 cumplirá el 14 de noviembre. Y Chelsea Wolfe estará actuando este fin de semana en el Hard Club, en el Mercado Ferreiras de Oporto. Oh, Así llegamos a la hora de la primera hora del programa de Mr. Virus, con música original, con música que hace también que este programa pues sea un programa distinto, pues seguramente eso espero para tus oídos y que lo disfrutes. Y yo me lo paso muy bien cuando hago este programa, de verdad aprendo mucho del mismo, porque las bandas, los artistas que suenan, me hacen descubrir muchas cosas. Esto que estás escuchando es otro de los músicos que estará actuando en este fin de semana en Amplifest, en el Hard Club de Oporto, el 8, que hacen alguna cosita, 9 y 10 de noviembre. Chelsea Wolfie estará ahí con esas maravillas mezclas que fusiona, música que fusiona, y también estarán Russian Circles, estará UFO Mamu, Oranshi Pazufu, Inter Arma, The Clean on Fall, Abeso, Insect Arc, Living Gate, Mary Jane Dunphy y Midmore, que es lo que estás escuchando. Midmore es Lyan Nidborgs, que es un músico que se encarga de componer todo y que luego pues cuando va a los directos cuenta con los apoyos de músicos para que eso pues sea una experiencia diferente a ver cualquier otra, incluso cualquier otra banda musical. Él es de Portland, de Oregón. Portland, Oregón, ahí están las bases de Lyan Nidborgs y de la cuadrilla que utiliza para hacer su música, su black metal que fusiona con sonidos drone, con doom metal, y que es esto que tienes de fondo, una locura sonora, oscura, gruesa, pero llamativa. Nidborgs. siempre en tensión. Midmore, cuando suena y practica esos sonidos de temas duraderos, de gran minutaje, que hace que sus conciertos sean apenas de 3-4 canciones, no más. Otro de las bandas que estarán actuando, que he mencionado, son los psicodélicos, también mezclados con Doom, UFO Mammoth, una banda italiana que anda celebrando sus 25 años y que además estarán presentando nuevo trabajo llamado Hidden, en el cual se incluyen canciones como esta llamada Mausoleum. Es otro de los grupos que estarán presentes este año en la edición del Amplifest 2024 en el Hard Club de Oporto. We'll be right back. Mammoth, el tema se llama Mausoleo y es uno de los grupos puntero que seguro que hará que no pase desapercibido a su actuación durante este fin de semana en Oporto, en ese festival siempre recomiendo cuando veo un sitio y me gusta que por lo menos que alguna vez visitéis, ¿no? El lugar, el festival, porque merece la pena, con independencia de que rote la programación, que siempre sea distinta. La cuestión está que para quien no vea UFO Mammoth en Oporto y quiera tenerlo más cerca, esté por Madrid, pues el viernes estarán actuando los italianos, que siempre parece que les falta el escenario para tocar. Cambiaron la sala hace no mucho y se la han llevado al Speca, que es una sala, yo no sé, no entiendo muy bien, quizás hay una explicación porque se han llevado este concierto a una caja de cerillas oscura, una caja de cerillas cerrada. UFO Mammoth creo que es una banda que llena un escenario amplio, pero seguramente se apaña en Speca. Está el viernes 8, este viernes 8 actuando con Doppelor, que es otra banda polaca también muy muy muy interesante y recomendable. Ahí tenéis una buena opción de agenda. Es verdad que hay muchas cosas en Madrid, que en Madrid también en los alrededores, y que en no todos los sitios se puede estar, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Luego comentaré algunos más de las posibilidades para los que estéis este fin de semana por Madrid que podéis tactar o barajar. Luego más adelante, un poquito más avanzado el programa, os comento algunos eventos más que hay. Ahora vamos a escuchar el nuevo disco que está preparando, todavía no se ha editado, dentro de poco sí. Estará a través de Discos Macarras, pues el nuevo álbum de Vidras a la Sang. Llevará por título La Virtud d'Alda Sansis y viene acompañado el adelanto con una reflexión que me encantan las reflexiones, y también un poco que los artistas sean capaces de meterte en sus próximas producciones para que te orientes sobre lo que ellos quieren contarte y darte a entender. En este caso los catalanes nos dicen que la virtud del la virtud del desencanto es aquel estado del alma donde habitan los últimos pensamientos de lucidez justo antes de entregarse a la ausencia total de toda esperanza, arañar y recoger los últimos instantes de luz, aferrarse, resistir, amar, creer, confiar, vivir, contemplar y observar para entender que definitivamente no hay nada que hayamos podido aprender, que no hay nada que se haya podido comprender. Así que hágase de este desencanto la virtud, hágase la voluntad. La virtud del Dasansix, que será editado el 29 de noviembre. Será cuando se publique el disco del el nuevo trabajo de Sexto, ¿no? Vidras a la Sang, y bueno, pues se pone de manifiesto lo que has escuchado ahora mismo, con toda esa musicalidad oscura y particular para reflexionar, ¿no? Bueno, ellos daban la reflexión, ¿no? Y tras dar la reflexión que os comentaba, pues determinan que será un trabajo seguro que te hará temblar, que harán temblar las almas más sensibles de la música extrema, y que pretende profundizar desde su estilo lírico en las sombras que nos determinan a los humanos como especie, desde el ámbito filosófico, existencial, político y social. La verdad es que tienen una profundidad estos músicos, ya con una trayectoria a sus espaldas, estos músicos de Tarrasa, muy muy importante. Bloodfire Dead es el sello que habitualmente, pues ya sabéis que marca de forma contundente los discos, las producciones que se editan, pues es un sello de garantía de que flojito no va a sonar. Bueno, vamos a escuchar ahora, vamos a recordar también, porque las desgracias, cuando uno bueno, se encuentra de manera forzada, ¿no?, a defender a su país, es muy fácil que lleguen. Desgracia en sor, ¿no? La cuestión está que, bueno, pues vamos a recordar a un músico ucraniano como es Amort, un joven de 39 años que murió el pasado 29 de octubre integrando la 25 Brigada Aerotransportada de las Fuerzas de Asalto de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Amor, que es un músico, era un músico muy conocido, polifacético, que había integrado distintas formaciones: Astrofaes, Bleeding, Darklighter, Drunk, Causofia, un montón de grupos más, entre ellos este que vamos a escuchar ahora, llamado Zabot, y que la situación, pues, le hizo que se alistaran en el ejército, bueno, que directamente estuviera defendiendo su país ante las incursiones y la invasión rusa que sigue, y que hay veces que nos olvidamos de esto y de otras historias por las noticias más actuales que surgen en el momento, ¿no? Pero la guerra y el terror en Ucrania sigue, y Amort ha sido uno de los músicos ucranianos como batería que ha perdido la vida, desgraciadamente, debido a ello, ¿no? Escuchamos bueno, pues parte de su legado más reciente a través de esta banda llamada Zabot. Él era de Harkot y, bueno, pues se ha dejado muy jovencísimo, como otras bandas, como otros músicos desconocidos, o como otros combatientes, o simplemente personas civiles que pasaban por ahí y que por los caprichos de gente que yo creo que no debería estar entre los vivos, pues ocurre. Yeah. I want a sarcophagus with tigery stripes and a face on it. Round as the moon, just stare up. I want to be looking at them when they come, digging among the dumb materials, the roots. I see them already, the pale star distant spaces. Now they are nothing, they are not even babies. I imagine them without fathers or mothers, like the first gods. They will wonder if I was important. I should sugar and preserve my days like fruit. My mirror is clotting over. A few more breaths and it will reflect nothing at all. The flowers and the faces whiten to a sheet. The flowers and the faces whiten to a sheet. The flowers and the faces whiten to a sheet. Música de Black Sabbath, que también me apetecía escuchar en estos momentos, pues algo tan histórico como aquel disco llamado Mob Rules, que se publicó en 1981, pero no lo pongo por eso, sino por recordar la marcha al fallecimiento de el segundo de los hermanos gemelos que ha fallecido y que fue ilustrador de aquella portada, ¿no? Hay veces que, bueno, hablamos de los músicos cuando mueren, pero los productores de las canciones, de los álbumes, los dejamos pasar, y también los ilustradores, que son importantísimos para que las obras, el arte que ellos contemplan, crean, haga que un disco llegue a la gente, ¿no? Hay veces que es más importante una portada que el propio contenido del disco. La cuestión es que los hermanos Gret y Tin Hildebrand fueron unos gemelos conocidos desde que nacieron en Detroit, nacidos en enero del 39, y comenzaron su carrera artística juntos en 1959. Son conocidos por haber hecho las ilustraciones de El Señor de los Anillos y también de aquel primer póster de la película de Star Wars en 1977, pero ellos ilustraban cómics y otras historias. Hindenburg falleció hace ya bastantes años a causa de una diabetes a los 67 años en 2006, pero estos últimos días nos ha dejado Tim Hildebrand, que tenía 85 años y que creo que ha sido por una afección coronaria. Falleció el 31 de octubre. Y con él pues recordamos algunas de las portadas, que algunos de los momentos históricos que ha dejado para la música rock, como ese disco de Black Sabbath con Ronnie James Dio al frente de la voz, el Mod Rules, pero también recordamos a Greg Hildebrand en estos momentos por aquella portada que hizo de Transylvanian Orquesta, y hizo varias, porque trabajó con el grupo diferentes años, pero este de Leader from the Labyrinth es un disco realmente interesante. Este se llama Madness of Men y es la memoria de uno de los ilustradores de época que nos ha dejado ya muy mayores, ¿verdad? Pero bueno, seguramente que seguía en activo haciendo cosas y haciendo disfrutar a la gente con sus ilustraciones. La música de Transylvanian Orchestra, Letters from the Labyrinth, Cartas desde el Laberinto, aquel disco que se publicó en 2015, fue la última portada que, con la que trabajó para Transylvanian Orchestra, aunque hizo cinco álbumes, cinco portadas este hombre, Greg Hildebrand. Y bueno, lo queríamos recordar. La música, como digo, de aquel álbum, la ilustración de aquel disco, y poníamos este Madness of Man, que estaba producido por Paul O'Neill, que ahí estaba tocando Al Petrelli bajo la batuta, iba a decir, la batuta, los teclados y el ingenio de John Oliva. Ya sabéis, aquel músico Sabatage, qué maravillosos momentos. Y bueno, pues otra serie de personalidades instrumentales y también vocales que hacen que trabajos, discos como estoy viendo ahora mismo la portada, y es que son realmente atrayentes. Las ilustraciones de ciertas carátulas. Bueno, más cosas, venga, seguimos con. Nos hemos quedado aquí en el sonido neoclásico, y me apetece escuchar mucho este proyecto que llevo ya unos años prosperando, de grandes músicos, que se llama Circles of Illusion. Circles of Illusion, en realidad lo que os voy a poner todavía no se ha publicado, pero llegará el momento que eso ocurra. Circle of Illusion es el proyecto de un talentoso músico que a los 16 años empezó a desbancar, a desbordar su talento. Estoy hablando de Wivar Golebioski, que nació en el 84 en Telemar, en Noruega, y empezó a tocar la guitarra y a componer canciones. Formó, aparte de distintos proyectos, distintas bandas, pues este Circles of Illusion, este grupo, a principios de los años del año 2000, y lo hizo como un proyecto en solitario, pero el primer álbum no se publicó hasta el 2020. Tuvo que pasar bastante tiempo, y ahora pues en 2024, el 14 de noviembre, se publicará este disco llamado Lion Here, y que suena realmente interesante, suena muy bien. Lionheart, que adelanta canciones como estas que vas a escuchar, con la voz de Mark Bowles, que cantó con Ingrid Malmsteen. También está aquí John Macaluso, que trabajó con Ingrid Malmsteen. Bueno, son músicos que han hecho muchas cosas y siguen haciendo proyectos en solitario y para otros grupos. Y en los teclados está Magnus Osband, que es también el noruego. ¿Lo escuchamos? Sí, pues venga. Así es como suena el comienzo de lo nuevo de Circles of Illusion. Bridge to America, Circles of Delusion. Es un disco muy, muy interesante, y la voz, los músicos están ahí, son muy interesantes todos, pero la voz de Mars Volz es realmente atractiva. Bueno, no sé, hace ya algún tiempo poníamos algo más de su carrera, otras historias que él iba publicando, y también comentábamos el enfado que tenía con no recuerdo muy bien el momento, porque le dejó de ver In With Más Sin Dinero. Le dejó de ver In With Más Sin Dinero. Creo que no se llevan muy bien ni In With Más Sin ni Marbles. No sé si estaban ahí metidos en, o estuvieron en algún... ya sabes que es muy, muy habitual en el mundo, iba a decir, en el mundo entero, iba a decir en España, pero las cosas judiciales. Lo que pasa es que hay veces que se resuelven y hay veces que no. Pero como la justicia es extremadamente injusta a veces, pues no sabes cuándo se tiene la razón y si realmente se tiene o no, aunque te la den. Parece un galimatías, pero realmente es que lo es. Bueno, Circles of Illusion, en noviembre este trabajo estará en las plataformas digitales a través de Lion Music, que ya sabéis que es un sello interesantísimo que... aunque también distribuye, publica otras categorías sonoras, le encanta lo clásico, lo progresivo, los discos de guitarristas, y porque está fundado por un músico que indudablemente que es guitarrista. Vamos a escuchar otro de los álbumes que próximamente se publicarán de Lion Music, que es The Rock Alchemist. Rock Alchemist es... un grupo muy interesante que se ha empeñado o se ha embarcado en una trilogía, y este disco que publicará bajo el nombre de Let, Lot and Gold el 21 de noviembre será el capítulo final de esa trilogía, que comenzó con el álbum Eight of Mine y luego continuó con Elements. Será el primero y el segundo disco, y este tercero, pues con ese título, pretende fusionar la energía cruda del plomo, por el nombre de LED, por esa primera palabra, con la profundidad emocional del amor, de love, ¿no? Entonces, todo esto, el resultado de un álbum rico en matices que contrasta y que pretende en su contenido narrar el viaje de un alquimista que a la vez es protagonista y narrador, a través de tres fases simbólicas: el pasado, el presente y el futuro. Cada tema representa un paseo en el crecimiento personal del alquimista. Él va reflexionando sobre el presente y mirando hacia el futuro, con la conciencia de que el futuro le traerá un cambio positivo. Y ese es el argumento, la sinopsis de los tres lanzamientos llegados a este último de The Rock Alchemist. En unas semanas podrás escucharlo, disfrutarlo y saborear la sinopsis sin spoiler. Pero amigo, esto es lo que tocaba hoy. Yeah. Rock Alchemist, Limitless es como se llama este corte, uno de los que está incluido dentro del álbum. He troceado el argumento hasta, no sé si va por el plomo o el cobre, el bronce, el alquimista, pero no importa, porque pronto podrás escuchar el disco entero, y a mí me apetecía oír pues uno de los que se escuchaban, uno de los que integraban este álbum. Qué buen recurso, la alquimia, ¿no? En tiempos tan pretéritos, ¿no? Siempre ha sido la búsqueda incansable, ¿no? De convertir, ¿no?, los metales en oro, ¿no? Y hacerse de alguna manera, pues, el capo de todo. Cuando uno tiene oro, ya sabes que no existe nada más. Luego te mueres y a lo mejor te entierran en una caja de madera en lugar de, o de plomo en lugar de oro. Bueno, nos vamos. Os he comentado antes de marchar que iba a comentaros un par de historias más que tienen lugar estos días. Bueno, hay un festival muy interesante, pero podéis ir, todavía estáis a tiempo, en León. El 9 de noviembre, Palacio de Congresos y Exposiciones tiene la segunda edición del Lion Rock Fest, con bandas como Treat, Hardline, Taiketo, The Night Flight Orchestra o Perfect Plan. Es un plan perfecto, sin duda, entre las que estarán ahí integradas. Y luego, pues, en Leganés, en Madrid, hay una historia también muy bonita el 9 de noviembre en La Cubierta, ya que se van a juntar 300 músicos tocando en directo junto a grandes cantantes reconocidos del rock español. Ahí estará Cuchi Romero, El Drogas, Rulo, Carlos Escobedo, y también estará el Yossi. Qué buena manera de ver a Yossi en acción de nuevo. Yo no voy a estar aquí, pero bueno, esto que os estoy comentando, tanto lo de León como lo de Leganés, son dos puntos muy importantes. Creo que este fin de semana he elegido un mal momento para irme fuera, pero bueno, es lo que hay, no ocurre nada. 2 horas de puro rock con un show original en La Cubierta de Leganés, donde se interpretarán 18 canciones con 300 músicos, y el repertorio tendrá, por supuesto, ya que tienen esos cantantes, también la posibilidad de que se harán algunas de las canciones emblemáticas de estos autores que están ahí. Sonarán cosas de Marea, sonarán cosas de Siniestro Total, porque ahí va a estar también Miguel Costas, ¿no? Y bueno, pues que lo disfrutéis los que estéis ahí. Este tema va a sonar seguro. Espero, eso sí, que Yossi no quiera imitar, que no se ponga, por favor, tacones como Mario Vaquerizo, ni se suba a ninguna plataforma giratoria, porque ya lo hemos visto en el suelo, lo hemos visto cayéndose, y las circunstancias ya las conocemos. Esperemos que no haga una segunda imitación, aunque el original siempre será Yossi con su desparpajo. Que seáis felices la semana que viene, más aquí en Mister Virus con Raúl García. Hasta pronto. Give me pues verás cómo te has confundido de mujer y sea Dolores y no María la que toquen.